Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Y en las instancias de gobierno, todas las Señor viene a cantar esta bella historia de amor y verdad, para que te cures, para que te alivianes de todo lo malo que has tenido que pasar. Levanta las manos, levanta el corazón, dame tu boca, que es mi salvación. Que eso es la cura para calmar toda mi pasión. Este dolor del corazón, que el amor puede curar. Radio Cápsula. La revolución.